cáncer. Y ahora estamos con el biólogo Ernesto Ráez Luna, investigador asociado del Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Cayetano Heredia, y vamos a hablar específicamente del tema Baguaja Sonene, que es una reserva que se pretende mutilar. En fin, hay un proyecto para sacarle 209.000 hectáreas a esta reserva. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante todo esto? Bueno, los ambientalistas dicen que esta reserva es probablemente uno de los mayores centros de la biodiversidad en el Perú. Pero yo quisiera que, por supuesto, don Ernesto Ráez nos lo explicara mucho mejor. Digamos, una reserva que tiene 801.630 hectáreas, si le quitas 200.000, como que la resientes, como que la desnaturalizas. ¿No es excesivo decir que 200.000 hectáreas es un golpe mortal para Baguaja Sonene, o realmente hay razones para decir eso? Buenos días, César. Buenos días a todos los peruanos honestos y patriotas que te escuchan. Es una excelente pregunta. Yo creo que justamente se trata de recuperar la conciencia de la gran importancia de nuestro patrimonio natural. Aquí estamos hablando de la importancia de nuestro patrimonio natural, que es el patrimonio natural en las entrañas de la tierra, el patrimonio minero e hidrocarburífero, pero también es el patrimonio en bosques, el patrimonio en aguas que nosotros tenemos. Las áreas naturales protegidas cumplen una función absolutamente estratégica, y en general las áreas silvestres cumplen una función absolutamente estratégica en el desarrollo y en el bienestar de los peruanos. Producen servicios y bienes ambientales. Lo más obvio para todo el mundo es el agua, ¿no? El caso que estamos hablando, por ejemplo, el Parque Nacional Baguaja Sonene, lo que se intenta o se intentaría recortar es la subcuenca del río Tambopata, que produce la mayor cantidad de agua pura que alimenta y que da de beber a la ciudad de Puerto Maldonado, que son 50.000 habitantes. Hay tres tributarios principales del Tambopata: el Alto Tambopata, y en el Alto Tambopata hay población que lanza sin ningún tipo de tratamiento todos sus desechos al río y lo contamina; el río Malinowski, donde hay actividad minera aurífera que produce sedimentos y produce mercurio que va al agua y envenena a los peces y envenena el agua. La única fuente pura de agua del Tambopata es el candamo que tributa al Tábara, y ahí cae al Tambopata. Eso es lo que se trata de recortar. Lo otro, o sea, lo neurálgico, lo absolutamente neurálgico, lo absolutamente irreemplazable. ¿Y por qué? Porque ahí hay petróleo, se presume. Bueno, ahí se presume que hay petróleo. De hecho, la Móvil estuvo ahí en el 99 y encontró un yacimiento de gas y condensados, pero declinó el utilizarlo, porque en ese momento el precio del petróleo no garantizaba una rentabilidad de explotar ese pequeño yacimiento. Ahora la intención es volver a abrir esa zona para exploración y explotación. Pero es absolutamente absurdo, porque es como cortarse un brazo para ganar una mano más en la espalda, una cosa por el estilo. No tiene ningún sentido el enfrentar nuestros intereses mineros, nuestros intereses hidrocarburíferos y nuestros intereses ambientales. Estos no son intereses que deben ir uno en contra del otro, sino que debemos balancearlos. Este proyecto del Ejecutivo tiene nombre propio, o sea, hay una empresa que está detrás de estas 200.000 hectáreas. Hasta tanto no llega mi conocimiento. Lo que no cabe la más ligera duda es que esta es una iniciativa congruente con una campaña muy agresiva de la administración del señor Alan García, que está saturando nuestro territorio con denuncias mineros y con lotes hidrocarburíferos en exclusión de cualquier otra consideración económica, porque hay otras actividades económicas en el Perú que no son minería y petróleo, social, cultural o ambiental. No, es una obsesión excluyente. que está relacionada además con una actitud muy arrogante, muy poco dialogante, ¿no? No se pregunta, no se consulta, y lo que estamos haciendo es sembrar incendios por todas partes. Tú estás viendo los conflictos de las comunidades contra mineras y contra petroleras en todo lado del país. Se está sembrando fuego. Claro. En realidad ya la reserva se ha comprobado, ¿no? O sea, la exploración del año 99 hecha por la móvil está verificada y además parece que acrecentada por los últimos estudios geológicos, satelitales. Sí, bueno, tú tienes ahí, ¿no?, en la mano la justificación. Las tres pruebas, ¿no?, de formación, sí, realizadas en el yacimiento Candamo, en reservorios cretáceos y pérmicos similares a los de Camisea, bueno, han producido resultados de lo más alentadores. De eso no cabe la más mínima duda. O sea, nadie está poniendo está la madre del cordero. El asunto es que de ahí va a salir petróleo y gas si esto se permite. Ahora, la pregunta es, ¿qué cosa haces cuando tú tienes un área protegida y tienes algún y ya tipo se de llama, yacimiento? Discúlpame, allí? Perdóname, sí, aquí termino. Y ya se llama reservas probadas, probables y posibles de gas y condensados del yacimiento Candamo, que se estiman en 3 trillones de metros cúbicos. Así es. Y también se dice que la misma continuidad geológica que da esta riqueza hidrocarburífera se expresa en el Parque Nacional del Manu. Entonces también ya se empiezan a apuntar los cañones hacia el Parque Nacional del Manu. En otras palabras, aquí estamos hablando... O sea, la política de Bush es no al santuario. No al no santuario, ¿no? No hay nada sagrado, no hay nada fundamental. No hay naturaleza que conservar, ya está. No hay naturaleza que conservar, no hay principios que deban ser balanceados. Porque aquí se trata siempre de satanizar a los conservacionistas y a los ambientalistas como que gente que quisiera vivir en el paleolítico, ¿no? No queremos metales, no queremos carros, eso no tiene nada que ver. Aquí es la caricatura es peor, ¿no? Dicen, son unos idiotas que en realidad evitan el progreso. Esa es la caricatura grosera que lo hacen, cual es absolutamente que hacen las absurdo, gentitas. Porque de lo que estamos hablando es de progresar sin destruir nuestras posibilidades de seguir progresando. Y si tú destruyes cabeceras de cuencas y acabas con el agua, ya no tienes futuro. Y de eso se trata. No sé, mira, estamos aquí trabajando en contra de las tendencias mundiales. El protocolo de Kioto, el cambio climático, un mercado multimillonario que se ha abierto de secuestro de carbono. ¿Quién tiene ventajas comparativas en el mundo para secuestro de carbono? Los países que tenemos muchos bosques. El Perú tiene 60% de su superficie en bosques. Las grandes bancas internacionales se han aproximado, estaba en el New York Times, a la administración Bush y le han dicho, señor Bush, flexibilice usted sus políticas para facilitar el crecimiento del mercado de secuestro de carbono, porque esto es multimillonario, es un extraordinario negocio. Es un extraordinario negocio conservar bosques y vender el hecho de que tú estás conservando tus bosques. Entonces, tenemos plata, las áreas protegidas producen dinero y pueden producir muchísimo más dinero. No hay ninguna necesidad de recortarlas para continuar con el mismo modelo de toda la vida en el Perú, ¿no?, de cientos de años, de exportar crudas nuestras entrañas. Uh-huh. Y por último, en análisis costo-beneficio del proyecto se dice, el desarrollo del yacimiento Candamo y la exploración de los prospectos no perforados en áreas a ser excluidas beneficiarán principalmente a las regiones de Puno y Madre de Dios y en general a todo el sur del Perú. Bueno, entonces veamos la historia del Perú, veamos cuánto petróleo y cuánto oro y cuántos minerales se han sacado del sur del Perú y veamos cómo estamos. Sí, pues, ¿no? Es como porque... si dijeran Potosí. Exactamente. ¿No? ¿No? Han encontrado un Potosí. Ya da risa, ¿no? ¿No? La verdad es que da risa. No se sostiene de ninguna manera. No. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El gobierno se va a imponer. Bueno, ha habido un pronunciamiento... Fatalmente los jaguares, las flores, las nubes, no hacen mítines. Ha habido un pronunciamiento masivo y muy enérgico, tanto a nivel nacional como internacional. Tú sabes que nuestros intelectuales más importantes, Julio Cotter, se ha pronunciado respecto a la prepotencia, dice él, de querer recortar el Candamo. Ha habido una serie de artículos periodísticos... se abrieron 3 listas electrónicas para firmar en contra de la propuesta. Ya van más de 20.000 firmas entre salvemoscandamo.com, que es el sitio en castellano, thepetitionsite.com, que es el inglés, y un sitio en alemán para el que sea germanohablante. Además, el día de ayer en la tarde he recibido copia de una carta del congresista demócrata de Oregón, Blumenauer, al señor embajador Felipe Ortiz de Ceballos, expresando su grave preocupación porque, de acuerdo con el congresista, esta intención de recortar un área natural protegida va en directa violación del capítulo 18 del Tratado de Libre Comercio. Buen punto. Entonces estamos cometiendo un desatino absurdo. O sea que un demócrata de Oregón de repente nos puede salvar. Bueno, eso es lo triste de nuestra situación, ¿no? No basta con los buenos argumentos que entre peruanos podemos sostener, sino que nos tiene que poner el dedo en la llaga un gringo. Hombre, si nos hemos acordado de que hay derechos laborales, gracias a que vinieron aquí el señor Rangel y su comitiva y dijeron, oiga, sus trabajadores reciben salario. Y eso está completamente relacionado, porque el otro capítulo que nos interesa es el capítulo 17 del Tratado de Libre Comercio, que es el que se refiere a los temas laborales, donde los demócratas han presionado, por ejemplo, para que se fortalezca el tema de las peores condiciones de trabajo infantil, ¿no? Hay una convención, 186 me parece, de la OIT, que se refiere específicamente a las peores condiciones de trabajo infantil. Ahora bien, si se abre el candamo, ¿qué cosa rodea al candamo? Al candamo lo rodea minería ilegal, lo rodea tala ilegal y lo rodean cultivos ilícitos. Todo eso va a invadir el candamo. ¿Y cómo se sostiene laboralmente la tala ilegal, los cultivos ilegales y la minería ilegal? Con trabajo forzado, con trabajo esclavo, que está perfectamente bien documentado, y con tráfico sexual de menores. Y no es paradójico que los ambientalistas no denuncien con el mismo vigor con que lo hacen ahora el asunto de la minería ilegal que merodea el candamo. Mira, ¿no deberían haberlo dicho hace un par de años? Por supuesto que sí, por supuesto. ¿Y lo han dicho? Algunos de nosotros le venimos diciendo, porque algunos pero de nosotros la mayoría somos antes humanistas que conservacionistas. Pero la mayoría no. Bueno, hay que decirlo. O sea, que la minería ilegal sí está bien y la gran minería no. No. ¿Verdad que no? Por supuesto que no. Mira, aquí tenemos un problema gravísimo. Hay una categoría en la legislación peruana que se llama minería artesanal, ¿no? O pequeña minería. La minería artesanal o pequeña minería ha creado un forado que se ve desde el espacio, ¿no? Es nuestra muralla china, ¿no? De deforestación en la zona del río Guaypete o el río Colorado en Madre de Dios. Ve a Google Earth, cualquiera de ustedes puede hacerlo, y empiecen a aproximarse al sur peruano, y de pronto van a ver algo parecido a una costra o una cicatriz. Se acercan más y ven que es toda una cuenca destruida por la así llamada minería artesanal. Que usa mercurio, que destruye cuencas y cabeceras, y que está totalmente relacionada con el tráfico de blancas, en particular con el tráfico sexual de menores. Ah, también. Gravísimo, gravísimo, gravísimo. Pero claro, pero puede constituir una perfecta coartada para mucha gente que dice, si hay minería artesanal, que venga la otra minería. Bueno, mira, ¿no? En un encarte propagandístico de la minería, da como 2 meses, el señor ministro de Energía y Minas, con toda claridad, dice, la minería artesanal es cuestión de los gobiernos regionales. Es verdad, se les están entregando estos muertos matados, que es la minería artesanal, a los gobiernos regionales, sin darle ninguna oportunidad a los gobiernos ni ninguna capacidad para solucionar cuestiones que tienen que ver con territorios liberados. Estos enclaves como Guaypetue son territorios liberados de la ley divina y de la ley humana. Don Ernesto Raez Luna, investigador asociado del Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Cayetano Heredia, biólogo, ha estado con nosotros hablando sobre el tema Bahuaja Sonene. Hasta el día lunes. Tenemos que cortarnos, dice nuestra monárquica productora.